México ha contado en su Armada con un pilar de su institucionalidad republicana y democrática, leal al pueblo de México y protagonista central en su decisión de defender la soberanía en nuestros mares territoriales, costas y aguas interiores, así como con el apoyo a nuestras comunidades en acciones de protección civil en casos de desastres naturales y humanos.